La noticia de la lucha de los surcoreanos contra la ubicación del SAT se difundió en fechas recientes por el periódico Renmin Rubao y las redes de información y Xinhua de China y el boletín digital de problemas internacionales del Partido Comunista de Argentina de todas partes.